Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Serás un triunfador. Serás un triunfador cuando el egoísmo no limite tu capacidad de amar. Cuando confíes en ti mismo, aunque todos duden, y dejes de preocuparte por el qué dirán. Cuando tus acciones sean tan concisas en duración como en resultados. Cuando puedas renunciar a la rutina sin que ello altere el metabolismo de tu vida. Cuando sepas distinguir una sonrisa de una burla y prefieras la eterna lucha que la compra de la falsa victoria. Cuando puedas ser pobre sin perder tu riqueza y rico sin perder tu humildad. Cuando sepas perdonar tan fácilmente como ahora te disculpas. Cuando puedas caminar junto al pobre sin olvidar que es un hombre y junto al rico sin pensar que es un dios. Cuando sepas enfrentar tus errores tan fácil y positivamente como tus aciertos. Cuando halles satisfacción compartiendo tu riqueza. Cuando sepas obsequiar tu silencio a quien no te pide palabras y tu ausencia a quien no te aprecia. Cuando no debas sufrir por conocer la felicidad y no seas capaz de cambiar tus sentimientos o tus metas por placer. Cuando no trates de hallar las respuestas en las cosas que te rodean, sino en Dios y en tu propia persona. Cuando aceptes los errores, cuando no pierdas la calma, entonces, y solo entonces, serás un triunfador. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!